mundo de noche y de día. A mí me sucedió muy diferente, me envió cartas bonitas y una foto de internet. Qué mala, Diciendo que ella no me conocía, pero que ella me quería y enseguida me enganché. Ya me estoy muerto, muerto con ella, me dio una noche llena de estrellas. Y al otro día se fue cantando, gracias papito, ya me voy bajando. Es que se nota por encima de la ropa, eso se nota. No estamos muertos, pero con la misma loca. Con la misma loca es los dos. Se nota por encima de la ¿qué ropa? Vas a hacer tú? Y yo estamos muertos. ¿Y qué hago yo? Con esa loca que nos barrió. Es que se nota. Que es feliz jugando con los dos. Por encima de la ropa. Que cuando te vas tú, más tarde llego yo. Es que se nota. Dice que a ti te ama y a mí me quiere. Por encima de la ropa. Y eso es pa' que tú veas cómo se ponen las mujeres. Qué malas son cuando quieren. Venga, va, vamos allá. Que te arrumbe pausa. Para no pensar en ti, para no soñar contigo. Ay, coge lo que te repite digo. Conmigo. Para no pensar en ti, para no soñar contigo. Ay, coge lo que ya te yo no digo. Contigo. Para no pensar en ti, para no soñar contigo. Ay, coge lo que te oye. Digo. Yo compraré tu foto. Seguro. Y quemaré tus cartas para no verte más. Más nunca. Para no verte más. Y cuando estés dejar muy claro yo quiero. Te amo, nadie se muere y menos un charanguero. No soy Superman, pero te olvidaré, porque yo soy un salvaje igual que Emilio Valdés. Ah, tú no me crees. No soy Superman, pero te olvidaré, porque yo soy un salvaje igual que Emilio Valdés. Tú verás que tú a ver. No soy Superman, pero te olvidaré, porque yo soy un salvaje. Muchacha. Igual que Emilio Valdés. Y ahora es cuando es. Desempolvando discos de verano. ¡Auxilio! Tengo una salsa. Salsa tiene salsa. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Mi salsa para gozar. Salsa tiene salsa. Una dura garbitura para guarachar. Mi salsa tiene salsa. Como dice el coro, vamos a vacilar. Mi salsa tiene salsa. Vengan todos. Mi salsa tiene salsa. Moreno, Junín, Chapotín, Arsenio, Roberto Faro, los primeros. Para los grandes que dieron como Lili, lo mejor de nuestra salsa, a todas esas personas, gloria eterna pediré. Y al bravo Benny Moré, que el mundo entero lo adora. Y con tremendo moral, por eso te digo que mi salsa, mi salsa, haciendo H.O. Willy Colón, Rubén y Johnny Ventura, el gran Oscar de León, eso sí que son figuras. Johnny Pacheco, mi hermano, la ponceña bien sonora, y el gran Ismael Rivera, a él lo que dio la hora. ¡Hey, cual, hey! Linda, eres la mejor y para nosotros eres como una flor. Tú me das ternura, tú me das calor, tú me das amor. Tu corazón late suavemente, tu corazón late con amor. Tu corazón me da alegría, tu corazón me da calor. Biografías. ¿Qué has hecho de mi pobre flor? En el tronco de un árbol. Barbarito Díez nació el 4 de diciembre de 1909 en Bolondrún y falleció en La Habana un 6 de mayo de 1995. y fue un cantante cubano de música popular romántica como danzones y boleros. Poseedor de una voz insólitamente hermosa, es un ícono obligado en la evocación musical de La Habana romántica de los años 1930. Por su inigualable estilo de cantar el danzón, le fue dado el título de la voz de oro del danzón. Ausencia quiere decir olvido. Pasó su infancia en el Central Manatí y a fines de la década del 1920 se traslada a La Habana, pasando a formar parte de la agrupación del músico cubano Graciano Gómez. A partir de 1935 ingresa como voz solista en la orquesta de Antonio María Romeu, siendo intérprete de danzones y boleros por más de 5 décadas. Con esta orquesta, 10 se hizo acompañar en sus presentaciones y sesiones de grabación, incluso después de la muerte de Romeu, hasta los años 80. Paralelamente a su labor en la orquesta de Romeu, fundó el Cuarteto Selecto, con el que realizaba presentaciones en los cabarets de la bohemia habanera de los años 40. Aunque su estilo estuvo siempre vinculado al danzón, en 1984 grabó en Venezuela un LP de boleros con guitarras, acompañado de la rondalla venezolana. Esta producción incluyó clásicos como Frenesí, Idolatría y Arroyito de mi Pueblo. Hasta el final de su carrera artística, decidió disolver la orquesta que le acompañaba en sus últimos tiempos debido a las fricciones personales surgidas entre los músicos. Ahora escucha uno de sus éxitos aquí en Desempolvando Discos de Verano. Idolatría por ti, esta que nace, idolatría por ti, la que me hace brindar por nuestro amor todos los días. Bebo a tu salud estando solo, bebo a tu salud en compañía, y es tanto lo que bebo a tu salud, que bebiendo acabo con la mía. Bebo a tu salud estando solo, bebo a tu salud en compañía, y es tanto lo que bebo a tu salud, que bebiendo acabo con la mía, y es tanto